deixa já está em marcha. Todo já camina bien. Sus clases de danza, sus programas de radio, va bien, sí va bien, de chica moderna. Sus modales, sus fiestas son, sus nuevas libertades, sus geniales revistas, va bien, sí va bien. Cantantes, sus chocolates, sus sensuales shampoos, su academia de inglés, va bien, sí va bien. Va bien, uy, va bien.